la culpa la tienes tú de todo lo que te pasa, por ser testaruda y terca, estás cayendo en desgracia. Prefiere perderlo todo y no doblegarte en nada, no dar tu brazo a torcer. Lo que vale es tu palabra. Solo orgullo y vanidad al precipicio te arrastran. Yo te miro desde lejos, te miro de corazón, pero no puedo hacer nada por ti, nada, nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure, que te cure. Tú estás enferma del alma. No doblegarte en nada, no dar tu brazo a torcer. Lo que vale es tu palabra, solo orgullo y vanidad al precipicio te arrastra. Yo te miro desde lejos, te miro de corazón, pero no puedo hacer nada por ti, nada, nada más que ir a rezar a la iglesia más cercana para pedirle a mi Dios que te cure, que te cure. Que estás enferma del alma. Tú estás enferma del alma.